La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, nuestra compañera que está aquí en la realización técnica, y Germán Martínez Azávez también nos saluda en este día que es el 3 de octubre del año 2017, cuando transcurren de este 3 de octubre, transcurren ya 14 horas con 4 minutos. Los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, en Clavijero 24, donde se encuentran las instalaciones de Radio UV. Los saludamos aquí desde la capital del estado de Veracruz, en un día que está nubladito aquí en Jalapa. La temperatura está a 22 grados, realmente agradable, pero evidentemente habrá lluvias a lo largo de las próximas horas, de los próximos días, porque de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, estamos en una zona de inestabilidad con potencial ciclónico. Ese es el pronóstico que da el Sistema Meteorológico Nacional, y también entrada de humedad, y sobre todo pues está en la parte del Pacífico afectando hacia el Istmo de Tehuantepec, y por ahí por lo lejos viene por ahí también otro sistema que está por Panamá, que irá avanzando poco a poco. Entonces tanto en el Pacífico como el de Panamá están creando pues esta inestabilidad que nos puede traer lluvias en los próximos días aquí a la región, sobre todo esa parte sur-sureste del país. Y bueno, pues hablando justo de esas cuestiones climáticas, climatológicas, pero también de las cuestiones del sismo que está presente todos los días por lo que ha sucedido el 7 y el 19 del mes pasado, pues el día de hoy hubo una transmisión muy interesante, y ojalá lo hayan visto, y si no, pues seguramente nuestros compañeros de Televisión Universitaria lo van a poner para que lo podamos ver a través del canal de YouTube. Esta reunión que hubo con expertos de nuestra casa de estudios, que están aquí estudiando en el Centro de Ciencias de la Tierra, y que hablaron de manera amplia y de manera realmente pues muy clara sobre las cuestiones de los sismos. Este trabajo, este programa especial que fue conducido por Jorge Faibre, por cierto, ¿eh? O sea, qué bueno que está por ahí Jorge Faibre haciendo ese tipo de trabajos. Y bueno, hubo varios elementos que debemos de tener muy en cuenta para esta parte especial de donde vivimos. Que efectivamente estamos en una zona sísmica. Es muy probable que esta zona sísmica no sea tan compleja como sucede en el caso de la Ciudad de México, como sucede en el caso de Puebla. No podemos tener tal vez riesgos tan fuertes como lo que hemos visto en estos lugares, pero sí, evidentemente, debemos de tener la protección necesaria y estar atentos de qué hay que hacer cuando existe un movimiento de tierra, cuando existe un sismo. Eso es muy importante, y debemos de tener esa cultura de protección civil, es fundamental. En eso subrayaban constantemente nuestros expertos, y hablaban también de que no se puede predecir, lo dicen una y otra vez, no se pueden predecir los sismos. Hay ciertos indicadores, hay cierta información que nos hablan del movimiento de las placas tectónicas de nuestro planeta que afectan esta zona sísmica, pero es difícil predecir cuándo va a haber un temblor, cuándo va a empezar a sentirse fuerte una vibración, o cuándo van a llegar estas ondas a mover esta parte del planeta. Eso sí es muy complicado, eso no se puede saber. Y otra cosa también, una frase que me gustó mucho, que vino por cierto de Protección Civil, que decían: los terremotos o los temblores no matan, lo que matan son las construcciones, evidentemente. Entonces, por lo tanto, sabiendo que vivimos en una zona sísmica, cuando hagamos nuestras casas o cuando habitemos cualquier casa, edificio, debemos de tener la seguridad de que está bien construido. para evitar algún problema cuando exista un sismo, ¿no? Y si ahí es una zona sísmica de alto riesgo, como sucede con la Ciudad de México, pues evidentemente habría que tener una regulación sobre las construcciones. Es importantísimo eso. Entonces, esa frase me parece interesante. Los sismos no matan. Lo que matan son precisamente las malas construcciones que tenemos. Y ustedes saben que atrás de una mala construcción o hay un mal trabajo del ingeniero o el arquitecto, o sobre todo también va corroyendo todo ese tipo de aspectos negativos en nuestra sociedad, que es la corrupción, ¿no? El clásico, no, ponle otro material y ponle otra cantidad de que costó tanto, pero utiliza algo más baratito, ¿no? Y nos quedamos con el dinero, ¿no? O con lo que sucede en muchas construcciones, ¿no? Los permisos, ¿no? Ahí van los sobornos de por medio, va la corrupción de por medio para autorizar construcciones que a lo mejor no están bien, no tienen buen peritaje, pero pues ya, por lo pronto, pues mientras que pasa el dinero con autorizaciones sin hacer los estudios necesarios, pues así se va construyendo. Y pues ya vemos lo que sucede, sobre todo en algunos lugares como la Ciudad de México, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta que a pesar de lo que sucedió el 19 de septiembre de este año, no fue la catástrofe enorme cuando sucedió hace 32 años, que fue inclusive de una mayor intensidad el terremoto que se vivió, de 8.1, que también lo explicaron muy bien nuestros científicos, la diferencia entre intensidad y magnitud, y cómo es de acuerdo con, no es que pase de manera secuencial los grados de que se miden los temblores de 5 a 6, 7 y 8, sino que es un algoritmo, es una cifra de algoritmos que evidentemente expone, es exponencial todo este tipo de mediciones que se realizan. Es muy interesante lo que se platicó el día de hoy y ojalá lo podamos ver para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo este día, lo pueden consultar en otro momento. Seguramente sí lo podremos ver a través de Televisión Universitaria y su canal de YouTube particularmente, que esta transmisión se hizo en el auditorio de la Facultad de Contaduría. Ahí estuvieron reunidos. Bueno, también por otro lado, hablando de catástrofes, no nos olvidemos de los ciclones, ¿no? Los huracanes, los que pasaron por el Caribe, sobre todo Irma y María, que siguieron prácticamente casi la misma ruta y acabaron con muchas pequeñas islas del Caribe. Puerto Rico fue una de las más afectadas por el paso de estos huracanes. Y hasta hoy, o sea, los huracanes pasaron hace 15 días, Irma pasó un poco más de 15 días, María tendrá un poquito más de 8 días, que ya acabó de pasar por esas zonas del Caribe. Y hasta hoy fue Donald Trump. Recuerden que Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos. Incluso en alguna declaración Donald Trump dijo que pues veía difícil ayudar a Puerto Rico porque Puerto Rico tiene muchas deudas con los Estados Unidos, entonces ¿cómo lo iban a ayudar, ¿no? Esa mentalidad de empresario fuera de un mínimo, una mínima gota de humanismo, es realmente lamentable del señor Donald Trump. Bueno, hoy por fin se dignó ir a Puerto Rico ahí y recorrió las calles de Puerto Rico, que se ven devastadas por los huracanes que pasaron por ahí. Incluso alcanzó a decir Donald Trump que el presupuesto de Estados Unidos se salió de control por ayudar a la isla de Puerto Rico. Eso fue lo que dijo. O sea, lo primero que piensan es en el dinero. No piensan en las destrucciones que hizo el huracán, las cuestiones de las casas derribadas, todo lo que implica en cuestiones también de servicios en el propio Puerto Rico, que está muy dañado, sino que piensan primero en lo que le cuesta económicamente a los Estados Unidos. Inclusive podríamos ir más allá, señor Donald Trump, hablar del cambio climático, algo que niega una y otra vez, diciendo que no es problema de la humanidad el cambio climático. Sin embargo, sabemos, de acuerdo con los estudios que han hecho grandes científicos, entre ellos Mario Molina, nuestro premio Nobel de Química, que efectivamente la producción industrial que se tiene en los tiempos actuales, la forma de incluso de contaminar a nuestro planeta, pues es el que está creando el calentamiento del planeta, que de manera particular en las cuestiones de los huracanes, el calor es el motor de estos fenómenos meteorológicos. Entonces también eso es lo que debería de tener muy en cuenta el señor Donald Trump, pero no, a eso no le interesa. O tampoco le interesa mucho, al parecer, la vida de la gente que fue masacrada allá en Las Vegas con este señor que tomó sus armas y disparó a todo mundo, ¿no? Y dice, bueno, pues está mal de la cabeza, ¿no? Pobrecito. pero jamás piensan en la regulación de las armas en los Estados Unidos, sino que hay una venta libre de armas, misma que además a nosotros nos afecta, porque hay una venta de armas tranquilamente por los Estados Unidos, que aquí con una gran facilidad se van a la frontera y muchos grupos delincuenciales se hacen de armas y se las traen aquí a nuestro país. Así de fácil, ¿no? Entonces no es tan difícil hacer ese tipo de transacciones con las armas en los Estados Unidos. Entonces no se piensa en la regulación de las armas y tampoco se piensa cómo una sociedad va creando ciudadanos como este señor Stephen Paddock, que piensa, o sea, su creación de pensamiento es aniquilar a personas y luego aniquilarse él. O sea, eso es la construcción de una sociedad. Esos son los productos de una sociedad, personajes como este que dispara desde un hotel y para matar a mucha gente. En fin. Y bueno, y por otro lado, estamos aquí platicando abiertamente, estamos ya con nuestra información, que hay una nota muy interesante de nuestra universidad el día de hoy. Pero por otro lado está la cuestión también de la independencia de Cataluña, que será un proceso largo, histórico, y dentro de nuestra propia historia. Y aquí hay una frase que dijo Fernando Broncano, filósofo profesor de la Universidad de Salamanca, que parece interesante tomar en cuenta, no solamente para el caso de Cataluña, sino también para México y para el mundo también, ¿no? Dice Fernando Broncano: la política consiste en combinar los conflictos y crear puntos en común. Una democracia no basada en élites depredadoras es lo que se busca, élites depredadoras nacionalistas o unionistas. Una política de seguridad social para los de abajo, no para los de arriba. Una economía para que la gente pueda hacer planes de vida, no para destruirlos. Fíjense qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo podemos construir una economía que sirva para hacer planes de vida y no para destruir vidas? Eso es lo importante que hay que ver cuando se hace un cambio, cuando se busca una nueva sociedad. Pues son algunos de los puntos y elementos que hay que tener muy en cuenta. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios rechaza el uso de cambio de suelo para proyecto de minería en La Paila, Alto Lucero. El 70% de empleadores voltean a ver a egresados de universidades que cuentan con una certificación. Esto lo aseguró Marco Antonio Macías Ayaquica, del consorcio de negocios Microsoft. Docentes de la Facultad de Enfermería aprenden a digitalizar sus expedientes integrados. Keiko Yoneda Amada reflexionó sobre Mesoamérica y el norte de México. La investigación sobre el reloj biológico y problemas graves de salud gana el Premio Nobel de Medicina 2017. Inició el 11º Encuentro Internacional de Estudiantes de Danza Contemporánea. También les comentaremos que Adolfo Castañón resaltó el valor de la obra de Alfonso Reyes y la poeta Malva Flores también dijo que la literatura es una forma de la empatía. Ambos participaron en el 4º Congreso Internacional de Investigaciones Literarias. El Museo de Antropología alberga muestras sobre pensamiento de Juan José Díaz Infante. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Ustedes se acordarán, sobre todo en las épocas de Fidel Herrera, que empezó a hacerse el proyecto conocido como Caballo Blanco, la mina de Caballo Blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron oro, ¿no? En esa mina encontraron oro. Ustedes sabrán que no es tan fácil encontrar pepitas de oro, ¿no? Hay que estar minando, o sea, hay que hacer un trabajo permanente ahí para que dé frutos. Y bueno, se encontró ahí las empresas canadienses, pues inmediatamente pusieron los ojos sobre nuestro territorio aquí en Veracruz y se habló de un gran proyecto, ¿no? Pero bueno, eso desde que inició se le ha puesto siempre, sobre todo por las personas que tienen el conocimiento de causa, los científicos, que siempre han dicho que es muy peligroso hacer eso, que puede traer muchos problemas alrededor. Bueno, ya se hizo un estudio. Y entonces podemos decirles que los científicos de la Universidad Veracruzana, que conforman la representación del sector académico al interior del Consejo Estatal Forestal coincidieron junto a sus pares de otras instituciones en el rechazo al uso del cambio del suelo para el proyecto de minería en La Paila, municipio de Alto Lucero, en Veracruz. El rechazo de los expertos, según expresaron durante una reunión efectuada en la Universidad Veracruzana, se debe a que el proyecto de la minera Caballo Blanco compromete la biodiversidad, deteriora la calidad de agua y erosiona los suelos, todo lo cual contraviene lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal. Pues interesantísimo esta investigación que realizan los expertos sobre estos temas. En síntesis, dijeron que se trata de preservar el patrimonio biocultural y evitar impactos que de otra forma resultan irreversibles. También explicaron que el proyecto de extracción se plantea en una superficie de 265 áreas, las cuales invariablemente quedarán desmontadas, al tiempo que se afectaría flora, fauna, suelos y agua, especies milenarias como las cícadas y otras que ni siquiera se han descrito para la ciencia, además de que suelos y agua resultarían contaminados. También se explicó que, por ejemplo, la zona es área de ciclones, y en caso de presentarse uno de estos, los lixiviados químicos que se usan en el procesamiento del oro escaparían y contaminarían a la región. Hay que tener en cuenta que este tipo de minas son a cielo abierto, ¿no? Entonces van escarbando a cielo abierto, se utilizan muchos elementos químicos, ¿no?, que son los lixiviados químicos para poder sacar el oro. Entonces, si viene un huracán o un norte, pero también hay que tener en cuenta los nortes, que a veces llegan muy fuertes, y pues todo eso se va a desparramar por la región, así de fácil, ¿no? La Universidad Veracruzana, a través de sus expertos, no solo se manifestó en contra del uso del cambio del suelo, sino también hizo notar su preocupación respecto de este proyecto de extracción, y explicaron que la decisión queda en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República. O sea, el diagnóstico de los científicos ya está dado, pero está en manos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que tengan en cuenta estos señalamientos, que son comprobados científicamente, para evitar que se siga trabajando en la mina Caballo Blanco. En esta reunión realizada estuvieron Domingo Canales Espinosa, director general del Área Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para Sustentabilidad, ya ha platicado aquí con nosotros de otros temas, pero él estuvo ahí, me parece muy interesante que haya estado en esta reunión, Eckhard Boeck Schmidt, académico investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una persona excelente en cuanto a la investigación de campo, Eckhard Boeck, y pues obviamente sus puntos de vista son por demás de tener en cuenta, ¿no? Y Beatriz Torres Beristain, de la Dirección General de Investigaciones. Además, también estuvieron Patricia Jerez Fernández, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada a la Embioteca, Cristina Núñez Madrazo, académica del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y también Luisa Paré Cuellet, antropóloga del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos ellos son los que llegaron a la conclusión de que no es viable hacer ese trabajo de minas en La Paila o el proyecto conocido como Caballo Blanco en el municipio de Alto Lucero, aquí en Veracruz. Ahí está la investigación, ahí están los datos, ahí están las perspectivas que se ven hacia futuro si se realizara el proyecto de minas a cielo abierto ahí en Alto Lucero. La cuestión está en las autoridades. O sea, si científicamente se comprueba que no se puede hacer y sería de mayor problema y riesgo para nuestra región hacer ese proyecto de minas a cielo abierto, y si realmente se hace, estaremos viendo claramente hacia dónde van los intereses, que va más a la cuestión económica por unos pequeños grupos que en la forma realmente de proteger a las comunidades y a la gente que vive alrededor. Ya está ahí esta investigación y están ahí los resultados. Ahora está, como dicen, ahora el balón está en la cancha de las autoridades para ver qué se decide. Son las 14:22. Vamos a otro tema, y ahora hablamos que Marco Antonio Macías Ayaquica, del grupo Eduit Microsoft, exhortó a estudiantes de la Universidad Veracruzana a certificarse en materia de tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas como TICs, pues aseguró que esto les garantizará mayores posibilidades de empleabilidad, así como sueldos mejor remunerados. Ante alumnos de la Universidad Veracruzana, El especialista impartió la conferencia sobre educación innovadora. Obtén habilidades y conocimientos en las tecnologías más recientes y certifícate, así se llamó. Esto fue en la USBI, aquí en Jalapa, a invitación de la Dirección General de Vinculación a través del Departamento de Vinculación con el sector productivo para la inserción laboral. Marco Antonio Macías Ayaquica indicó que en la actualidad los empleadores voltean la mirada hacia estudiantes certificados en esa materia, de ahí que deban considerar especializarse en temas adicionales a su formación académica. Por ejemplo, en Word, Excel, PowerPoint, correo electrónico, conferencias virtuales, sistema de almacenamiento en la nube, hasta desarrollo e infraestructura, es decir, aspectos más sofisticados. Marco Antonio también subrayó que la capacitación tiene la finalidad de que los jóvenes egresen con mejores herramientas para buscar un empleo, pues es muy diferente la experiencia para quienes cuentan con un mejor currículum y certificaciones que los avalan como especialistas en el área. Mientras que se puede hacer esto como estudiante, maravilloso, que puedan tener su certificación, porque luego vemos cómo los requisitos para tener empleo, ¿no? Entonces salen los jóvenes y dice, experiencia mínima, 5 años, ¿no? ¿Cómo van a tener experiencia de 5 años si van saliendo de la carrera, ¿no? O su programa educativo. Entonces, llevar ya un certificado, siendo estudiantes, está por demás interesante, Entonces, también este personaje, Marco Antonio Macías Ayaquica, comentó que el organismo capacitador donde labora brinda servicio a instituciones gubernamentales, privadas y universidades, con sede en las ciudades de Puebla y México. Además, se encarga de vincular laboralmente a los estudiantes con organizaciones y empresas que requieren ciertas plantillas de especialistas en diversas áreas, las cuales muchas veces no son cubiertas por falta de capital humano certificado y especializado. Por lo tanto, el certificado realmente es un documento que ampara la experiencia de la persona en diferentes ramos, y para obtenerlo existen dos modalidades. Puede ser en línea, donde los estudiantes reciben una suscripción para una aplicación a su dispositivo, o acceso a la plataforma en línea, en la que pueden estudiar los contenidos especiales de Microsoft pensados para la academia. En Jalapa se han certificado alrededor de 10 alumnos de la Facultad de Estadística e Informática, y de igual forma se ha capacitado con el modelo presencial a estudiantes de la región de Orizaba-Córdoba. En ese sentido, reconoció la gestión realizada por la propia Universidad Veracruzana en la obtención de recursos y pago del costo de la propia certificación. Son las 14:25. Ahora les comentamos que la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana imparte a su personal docente el diplomado sobre digitalización y creación de expediente integrado para que a través del manejo del software puedan ordenar la documentación que las diversas convocatorias académicas solicitan o para la certificación en enfermería, cuya entrega se pide en formato PDF. Carlos Flores Pérez, director de esta entidad académica, es decir, la Facultad de Enfermería, dio a conocer lo anterior y señaló que es el primer diplomado de estas características que ofrece la facultad, con lo que se evitará que los docentes tengan que escanear documentos cada vez que tienen que presentar su expediente integrado. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Muy interesante que se pueda tener toda la documentación archivada, tenerla en la nube, ¿no? Y ya para evitar duplicaciones, porque ya ustedes primero sabrán el proceso burocrático, ¿no? Cada vez que hay que hacer un paso, solicitar cualquier cosa, hay que llenar todo el papelerío de todo lo que se pide siempre. Si ya se tiene, pues ahí está la mano, ¿no? ¿Para qué volver a hacer toda una serie de copias? Y vamos a otro caso más, todavía mucho más grave, ¿no? El caso de los sismos o los huracanes. Si alguien se queda sin casa o que existe cualquier problema en alguna institución, pues para eso están ya los archivos digitales. Ahí está respaldado y avalado toda la documentación, con el cual pues ya simple y sencillamente se puede buscar a través de los diversos recursos que se tienen actualmente en la digitalización y se pueden tener a la mano. Así de fácil para no complicarse tanto la vida, ¿no? Entonces, bueno, este diplomado está a cargo de un egresado de la maestría en enfermería, quien es además docente de la misma y cuenta con la formación de ingeniería en sistemas. Las clases se imparten luego de cumplir con las tutorías. La información teórica la obtienen a través de EMINUS, que es el sistema de educación distribuida, y asisten a sesiones presenciales los días sábado. En cuanto a los posgrados que ofrece la Facultad de Enfermería, indicó que están abiertas las convocatorias para la maestría en enfermería, la especialización en cuidados del adulto en estado crítico, es decir, cuidados intensivos, y la de salud materna y perinatal en perinatología, que por su calidad tienen solicitudes de ingreso de alumnos provenientes de los estados de Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala y Baja California. Entonces, pues nos habló de tres elementos importantes que están pasando a la Facultad de Enfermería, Carlos Flores Pérez, que es director de esa Facultad de Enfermería. Primero de la digitalización de todos sus sistemas, de todos sus archivos, y luego de las especialidades que son muy interesantes en la Facultad de Enfermería, como ya lo dijimos, la especialización en cuidados al adulto en estado crítico y de la salud materna y perinatal. Son las 14 horas con 28 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a comentarles que la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, Keiko Yoneda Hamada, ofreció la conferencia Reflexiones en torno de Mesoamérica y Norte de México, cuyos análisis y planteamientos fueron basados en el documento pictográfico denominado Mapa de Cuautinchan, número 2, producido en el siglo XVI, en el estado de Puebla, que contiene más de 700 glifos dibujados. Interesantísimo este trabajo que realiza esta gran arqueóloga, Keiko Yoneda, que lleva de tiempo trabajando aquí en Veracruz. Y pues, como ustedes sabrán, son los documentos que tenían nuestros pueblos originarios, entonces hay que descifrarlos, y ahí encontramos cómo se vivía en aquellas épocas. Esa actividad formó parte del Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones, que desarrolla en el Cuerpo Académico Consolidado Historia y Cultura del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en red con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí de Xalapa y el CIESAS Unidad Golfo. Yoneda Hamada citó que el códice contiene información sobre los grupos chichimecas que emigraron a Chicomostoc, eso fue en el siglo XII, el establecimiento de diferentes grupos étnicos en las cercanías de la sierra de Amozoc y Tepeaca, y los linderos trazados del siglo XII al XVI. O sea, ha pasado mucho tiempo cómo iban estos grupos avanzando por Chicomostoc, por Amozoc, por Tepeaca. Y el punto de partida es Chicomostoc, de donde salieron los chichimecas encabezados por la diosa guerrera Itzpapalocl. La investigadora destacó que algunos temas relativos a Mesoamérica y Norte de México son los relacionados al sistema de subsistencia. Había varios tipos de sedentarismo, ¿no? Estaban los sedentarios, los de una región, estaban los nómadas que estaban en otra región, así como agricultores, los primeros que eran sedentarios, y cazadores y recolectores que eran los nómadas. Se trata asimismo sobre los temas vinculados a la cosmovisión, como las prácticas de sacrificios humanos y de animales menores como mariposas y chapulines, entre otros. Entonces, imagínese usted aquellas épocas, ¿no? No faltaba algún grupo que era sedentario, que había encontrado sus territorios, sus terrenos para cultivar, y pues ahí se quedaban a vivir. Ahí estaba segura la comida. Pero había otros grupos que eran los nómadas, ¿no? Los cazadores, recolectores, que andaban de un lado para otro y llegaban a algunas zonas, y luego había conflictos precisamente por eso. Entonces la arqueóloga, que por cierto es de origen japonés, Yoneda Hamada, aclaró que generalmente las fuentes mencionan a los sacrificios humanos, como en el mapa 2 que ella estaba analizando, asociados a grupos étnicos ya sedentarizados como los mexicas y establecidos en México Tenochtitlan, y el sacrificio de animales atribuidos a los grupos de cazadores-recolectores. En relación con esos temas, la especialista ha revisado las diferencias entre cazadores-recolectores autosuficientes, cazadores en simbiosis con agricultores y los cazadores sedentarizados o seminómadas, los que se establecen justo en lugares por temporadas. O sea, hay una gran movilidad de estos grupos que estaban en el centro de lo que era el territorio aún no conocido como República Mexicana. Para profundizar acerca de la calidad de vida de los agricultores sedentarizados y los cazadores nómadas, la arqueóloga planteó una serie de cuestiones. ¿Quién tenía mejores nutrientes? ¿Quiénes tenían más tiempo libre? ¿El surgimiento de la cestería y la cerámica contribuyeron para la obtención del tiempo libre? ¿Los nómadas se ubicaban en el estado menos desarrollado que los sedentarios? ¿Por qué algunos grupos nómadas nunca quisieron sedentarizarse? ¿Quién tiene más vocabulario? ¿Quién tenía más vocabulario? ¿Dónde están los lugares de origen de algunos rasgos culturales como los envoltorios sagrados o los tlaquimiloli? Aclaró que muchos autores han intentado contestar tales preguntas. Sin embargo, las tomó como contexto para destacar que es necesario interpretar el significado cultural de varios glifos que aparecen en este mapa que está estudiando, que es el mapa de Cuautitlán, número 2. Tal es el caso de recipientes hechos de piedra, objetos hechos de barro, diferentes tipos de construcciones, pirámides, chozas, cuevas, entre otros, relativos a plantas, biznagas, milpas, conelotes, cuevas donde se almacena el maíz, el cuescomatl o granero, la huerta con cultivo de algodón, tela al parecer de algodón utilizada para elaborar el envoltorio sagrado, una bandera blanca, entre otros. O sea, muchos elementos que nos pueden ayudar a descubrir cómo vivían nuestros pueblos originarios en estas zonas. Y siempre será muy interesante saber cómo se desarrollaron estas sociedades y estos grupos, porque forma parte evidentemente de nuestra cultura, aunque usted no lo crea, ¿no? Simple y sencillamente, cuando usted tenga una tortilla en sus manos y haga su taco, o lo utilice para cualquier momento de la comida, piense que esa elaboración de esa tortilla tiene origen en estos grupos, y eso tiene pues evidentemente muchas relaciones que se fueron dando a través de los años. Si no fuera por la vida de ellos, por la forma en que descubrieron cómo estaba la comida, cómo utilizaban el tiempo libre, como dice la arqueóloga a través de estos estudios, la arqueóloga Yoneda, Keiko Yoneda Hamada, pues si no hubieran ese tipo de cosas, los recipientes, las jarras, la cerámica que vemos en la actualidad, no existirían si no hubiera habido desarrollo de estos grupos. Y en ese caso eran chichimecas. Son las 14:34. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El maestro Diego Valerio Cárdenas, ¿en qué consiste la próxima Copa Halcón de Natación, maestro? Sí, mira, es un evento formativo donde iniciamos a los niños en las competencias. Va a ser nuestra quinta Copa de Halcón. Está enfocado para nadadores no afiliados en categorías de 8 y menores, 9, 10 años, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 años. En un cartel que se puso por ahí, quiero aclarar, se puso 15 y mayores, pero es 15 y 18 años. Aclaramos esto en el entendido que después de los 19 años las competencias es para máster. ¿Cuándo se va a realizar esta Copa? Estos genes. 7 de octubre del presente año. El afloje comenzará a las 8 de la mañana para poder hacer uso del reconocimiento de alberca, y la competencia está programada que comience 9:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Mundo Universitario. Esta semana, como suele ser ya una costumbre, la primera semana de octubre se empiezan a dar a conocer los premios Nobel. Ayer se dio a conocer el premio Nobel de Medicina. Y bueno, eso fue por sus investigaciones respecto a la relación del ciclo circadiano con las adicciones y el cáncer. Y el premio Nobel de Medicina 2017 lo obtuvieron Jeffrey Hall, Michael Young y Michael Rosbach. Carolina Escobar Briones, que es jefa de sección académica de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que los estudios básicos de los médicos estadounidenses han impactado en la forma en cómo se estudia la salud en la actualidad. Probaron que alteraciones en el ciclo día y noche, que es el ciclo circadiano, el ciclo día y noche de las células, pueden desencadenar problemas como el cáncer. Fíjense qué interesante investigación. Alterar nuestros ciclos, nuestros ritmos biológicos, puede ocasionar problemas de cáncer. Ténganlo eso muy en cuenta, Si una célula tiene alteraciones en sus genes reloj, puede dividirse mal y generar tumores. El cáncer, por ejemplo, es una de las enfermedades que más preocupa, y se ha demostrado que presenta una desregulación de los genes reloj, dijo Carolina Escobar Briones, que investiga estos temas también y que obviamente está muy contenta con el premio Nobel de Medicina que obtienen estos estadounidenses. Si una célula tiene alteraciones en sus genes reloj, puede dividirse mal y generar tumores. El cáncer, por ejemplo, es una de las enfermedades que más preocupa, y se ha demostrado que presenta una desregulación de los genes reloj. Utilizando eso, se vio a través del uso de investigaciones en las moscas de la fruta, que se usaron como modelo. Los galardonados del premio Nobel de Medicina aislaron los genes reloj y que codifican proteínas que se acumulan en las células durante la noche y se degradan en el día, marcando los periodos de sueño y vigilia. Con gran precisión, estos relojes internos permiten no solo mantenerse despierto y atento, sino que marcan los ciclos de digestión, la producción de hormonas y el funcionamiento de cada una de las células del cuerpo, todo lo que permite la vida. Si estamos hechos de tal forma que necesitamos descansar, llevamos un ritmo biológico. Y para eso tenemos que tener buenas horas de trabajo, buenas horas de actividades, buenas horas para comer y sobre todo las buenas horas para dormir. Sabiendo que la mosca tiene estos genes que estaban analizando, los galardonados con el Premio Nobel de Medicina buscaron genes similares o homólogos en los mamíferos, que al igual que en la mosca regulan cada una de las células del organismo. Esto lo dijo la profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias a este trabajo, hoy sabemos que dichos genes son los verdaderos coordinadores de la salud, y sin ellos las células se vuelven poco eficientes, se enferman, se reparan mal y acumulan grasas o lípidos, pues no saben cuándo tener o no actividad. Si una persona que trabaja a las 3 de la mañana quiere comer a esa hora, o sea, vamos a echarnos unos taquitos a las 3 de la mañana, sus genes de reloj le dicen que en realidad debe descansar, entonces su digestión no es buena porque el cuerpo no está preparado para ello. Por eso es importante seguir los genes reloj y respetarlos. Fíjense qué interesante investigación que hacen estos científicos sobre los ritmos circadianos. Vamos a escuchar lo que dice la investigadora Carolina Escobar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y le dicen a las células, ahorita es momento de descansar, ahorita ya es momento de que estés activo. Y entonces van ajustando todo el cuerpo para que sea eficiente, ya sea de día o de noche. Ya después de todos estos hallazgos que ellos aportaron, nos enteramos que estos genes reloj son los que están coordinando la salud, porque les están diciendo a las células cómo funcionar y a qué hora funcionar. Y de eso depende de qué tan eficiente sea su cuerpo para poder responder o no. Si estos genes reloj se alteran por alguna circunstancia, las células ya no tienen una referencia de tiempo. Es importante seguir a los genes reloj y respetarlos, cuidarlos. Esto ha tenido tal impacto que se han dado cuenta que si se alteran los genes reloj, las células se reparan mal. Puede empezar a dividirse más rápido mal y generar tumores. Tenganlo muy en cuenta. A veces ni siquiera nos pasa por la mente que tenemos que tener cuidado con nuestras formas de descanso, de comer, de trabajar. Los genes reloj, ¿eh? Imagínense qué interesante esto de los genes reloj, que mal equilibrados puede ocasionar enfermedades, incluso cáncer. Así es que cuando uno esté durmiendo y lo quieran despertar, dígale, no me estés estropeando mis genes reloj, ¿no? Déjame descansar. Bueno, esas son otras cosas. Entonces, Carolina Escobar, que es de la UNAM, es de la Facultad de Medicina, ejemplificó que se tienen que tomar en cuenta esas alteraciones para reconocer que los tratamientos deben ser diferentes si se dan de día o de noche. Este abre otro concepto sobre la salud del ser humano en función del horario. El ser humano se comporta de manera diferente y su organismo no procesa los estímulos como una constante. De ahí que un bebé, por ejemplo, pueda presentar fiebre en la noche y al día siguiente está mejor, pero en la noche vuelve a tener problemas de salud, pues es cuando los patógenos pueden afectarlos en mayor medida. Esto forma todo eso, es un ritmo circadiano. Por cierto, aquí en nuestra universidad se trabaja sobre estos temas también de forma muy intensa. Entre los factores que alteran estos genes, la investigadora Carolina Escobar destacó los cambios en los hábitos alimenticios. Por ejemplo, dormirse muy tarde o levantarse muy temprano, además de la privación completa del sueño. Escobar Briones, quien conoce a Michael Rosbach, que es uno de los que obtuvieron el Premio Nobel de Medicina 2017, comentó que desde la UNAM se continúa revisando estos ciclos circadianos, pero en un modelo animal más avanzado, en los ratones. Hemos demostrado que no dormir bien, tener actividad a deshoras o exponerse a la luz en la noche, lleva a que los genes reloj en el cerebro pierdan su ciclo. Y esto, pues yo creo que es más claro cuando alguien viaja al extranjero. Cuando viaja al extranjero y cambian los horarios. O bueno, no vayamos lejos, de aquí en nuestro país han cambiado los horarios. Se cambian los horarios, por ejemplo, en la zona del Pacífico. Uno puede llegar a Tijuana y ya son 2 horas menos de lo que cuando uno salió. No puede ser, por decir algo, uno llega a las 10 de la mañana. Sale a las 10 de la mañana de México y llega a las 10 de la mañana de Tijuana. Eso ya son 2 horas de cambio, necesariamente. Y bueno, tampoco vayamos muy lejos. Cuando son los cambios de verano que nos obligan a cambiar nuestro horario, pues evidentemente uno tiene problemas, ¿eh? Cuando es tardar unas pequeñas horas o días en adaptarse a esos horarios, ¿no? El cambio de horario de verano, o ahora que se llama el horario de invierno, el horario de verano que empieza en primavera y termina en otoño, y el horario de invierno que empieza en otoño y acaba en primavera. Bueno, o sea, ya esas son complicaciones de otro estilo. pero vamos a cambiar nuestro horario ya a fines de octubre, ¿no? Ténganlo muy en cuenta, vayan apuntándolo por ahí, viene ya nuestro horario que llevamos hace tiempo normal. Bueno, entonces, con esos cambios de los ritmos circadianos, el animal comienza a tener conductas deficientes, los que tienen estudiando en laboratorio, en ese caso particular, hablaban ya de ratones, lo que implica aprendizaje alterado. Por ejemplo, algunos consumen más alcohol o se atracan de más comida, pues se pierde el control y no sabe cuándo detenerse, lo que deriva en obesidad y sobrepeso. El trabajo que hace posible que obtengan el premio Nobel de Medicina 2017 sentó las bases para darnos cuenta de los ciclos circadianos, que los ciclos circadianos son importantes para que funcionemos en aspectos tan importantes como la conducta y el metabolismo. Así es que por ese motivo, estos tres científicos de los Estados Unidos obtienen el premio Nobel de Medicina: Jeffrey Hall, Michael Young y Michael Rosbach. Premios Nobel de Medicina 2017. Son las 14:44. Arte y cultura. Bueno, también hoy se dio a conocer ya quiénes son los que ganaron el premio Nobel de Física, que fueron Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Ellos son los ganadores del premio Nobel de Física 2017 por su detección de ondas gravitacionales. A mí siempre me llama mucho la atención cómo en los avances de la medicina se analizan las células, las bacterias, los microscopios, nuestro universo interno. Y gracias a esas investigaciones que hacen los grandes científicos, obtienen el premio Nobel. Los de física van afuera, se van hacia el universo, van hacia el componente de esta inmensidad en la cual nosotros navegamos en nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces ellos, por la detección de ondas gravitacionales, obtienen el premio Nobel de física, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Descubrimiento que sacudió al mundo, precisamente, como dice el premio, los del premio Nobel de física. Pues hace posible que Albert Einstein, que fue el primero en predecir la existencia de estas señales, él está convencido que podrían detectarse y ya se ha ido logrando. La teoría general de la relatividad implicaba que algunos de los cuerpos más violentos del universo, como los agujeros negros, liberan energía en forma de ondas gravitacionales que se expanden por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz, deformándolo como una piedra al caer en un estanque. Estos cuerpos están tan lejos que al llegar a la Tierra sus ondas son tan débiles que no había tecnología capaz de captarlas, y ahora ya se pueden captar. Lo había demostrado matemáticamente Einstein, y ahora ya se pueden demostrar, y por ese motivo, pues, se le da el premio Nobel de Física 2017 a estos tres estadounidenses también. Bueno, ahora vamos a otra información, de manera particular, ya de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, desarrolla del 2 al 6 de octubre, es decir, esta semana, el 11º Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea, ENEDAC, el cual propicia el intercambio de experiencias entre estudiantes de los diferentes programas educativos nacionales en formación dancística contemporánea a nivel superior, a través de actividades como clases de técnica de danza, talleres para interpretación y creatividad escénica, conferencias, incluso habrá un concurso estudiantil de composición coreográfica. Zahid Alfaro Cruz, estudiante de danza contemporánea aquí en la Universidad Veracruzana, compartió su satisfacción por participar en este tipo de eventos, sobre todo porque los talleres son impartidos por maestros externos a la Facultad de Danza. Lucio Esmeralda Cuevas Guerrero, también estudiante de la Facultad de Danza, celebró que este encuentro consista en tomar clases con maestros cuya trayectoria es reconocida a nivel nacional e internacional. Este ejercicio académico inició con clases y talleres de distintos estilos dancísticos, mismos que se desarrollarán de 8 a 16 horas de manera simultánea en las 5 salas de la Facultad de Danza y en el foro de la Casa del Lago UV. La ceremonia oficial del evento será el próximo viernes 6 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, donde se van a desarrollar la función de danza del concurso estudiantil de composición coreográfica. Esta edición cuenta con la participación de 18 artistas escénicos, dos de ellos internacionales, todos con vasto reconocimiento en el ámbito dancístico. Entonces, los participantes son los siguientes: Mirna Gómez Silva, Erika Alejandra Suárez García Vigueras, Ángel Edgardo Luján Aguilar, Tania Hernández Solís, Pedro García, José Luis González Vallejo, Rafael Carlín Hernández, Esther Landa González, Alejandro Suárez Hernández, Ana Elizabeth Uribe Cruz, Lilia del Carmen Palacio Ramírez, Milton Martínez Flores, Claudio Taylor Mackenzie, Billy John Vigo López, Gabriela Susana Rosero Cabezas, David Flores Ortega, Marta Julieta Blanco Zapata y Mijail Rojas Rodríguez. Por las tardes, varias actividades complementarán a los talleres. El martes, el día de hoy, a las 5 de la tarde, en Casa del Lago se presentará el libro Miguel Vélez Arceo, Configuración de Formas y Colores en la Danza Tradicional Mexicana, que hizo Sabino Cruz. Mañana miércoles, a la misma hora, decía, a las 5 de la tarde, y también ahí en la Casa del Lago, se presentará las investigaciones que actualmente realizan miembros de la Facultad de Danza. El jueves 5, también a las 5 de la tarde, en la Sala 1 de la Facultad de Danza, se convoca un Jam Session coordinada por la Plataforma para la Creación de Investigación de Estudiantes y Egresados de la Facultad de Danza de la UB. Además, habrá una función de danza a las 19 horas en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. Se tratará de obras coreográficas de distintos creadores escénicos. Para mayores detalles, pueden consultar el programa completo en www.facultaddedanza.com programación. Son las 14:49. También esta semana, estos días se realizó, estos días se realizó el cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias que organizó el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Y ahí estuvo Adolfo Castañón, uno de los grandes ensayistas, uno de los grandes pensadores de nuestro país, Adolfo Castañón, ensayista, poeta, crítico literario, que ofreció una conferencia magistral en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, en la que afirmó que Ifigenia Cruel, poema dramático con referencias helénicas del escritor regiomontano Alfonso Reyes, es una obra representativa de las letras mexicanas. Por cierto, Adolfo Castañón tiene a Alfonso Reyes como uno de sus máximos escritores de México, gran estudioso de Alfonso Reyes. Entonces, mencionó Castañón que la trama del poema Ifigenia Cruel, publicado en 1924, gira en torno al sacerdocio de la protagonista, la cual es acosada continuamente por su conciencia y en las acciones que se desencadenan para que ésta llegue a ser libre. Adolfo Castañón manifestó que la relevancia de esta obra es tal que incluso el Premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz, tuvo grandes elogios para ella al expresar el dominio de la prosodia y de una variedad de metros que hace a este poema una de las construcciones más sorprendentes de la lírica hispanoamericana contemporánea. Castañón también comentó que en su carrera, Alfonso Reyes manejó la reflexión y la crítica sobre el quehacer político y el impulso lírico, lo cual puede observarse en diversas obras de su autoría como Cuestiones Estéticas, El Deslinde y Tres Puntos de Exegética Literaria. Asimismo, Castañón destacó que en sus poemas de Alfonso Reyes funcionó formas de habla popular con voces de la tradición clásica, muchas de las cuales poseen raíces populares. Alfonso Castañón enfatizó que la principal característica de Alfonso Reyes como poeta fue su capacidad para crear entornos completos y así, por medio de la poesía, adentrar a sus lectores en el vasto mundo que lo rodea. Son las 14:51. Además de este gran poema de Ifigenia Cruel, está el del Sol de Monterrey, que es fantástico, ese poema de Alfonso Reyes, del Sol de Monterrey, era de Monterrey, Alfonso Reyes, que decía algo así como, el sol siempre me sigue a donde yo voy, ¿no? Bueno, Marva Flores, ensayista, poeta, investigadora de nuestra casa de estudios, consideró que ante los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país, la literatura es una forma de crear empatía. El 19 de septiembre pasado, un terremoto azotó nuestro país. Para quienes vivimos el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, son inolvidables las muestras de solidaridad que lograron no solo el salvamento de vidas, sino también la construcción de una sociedad civil organizada por su voluntad. Ojalá esa puntualidad nos recuerde hoy que somos capaces de organizarnos no solo para el encono, también para la empatía, eso dijo Manuel Flores, previo a leer un texto denominado Misivas y polémicas, el caso de la revista Libre, en el marco del cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias a iniciativa del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. En el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades, Malva Flores expresó que dice, yo me preguntaba si hoy debía venir a hablar de un tema que resulta frívolo ante la inmensidad de la tragedia. Me convenció el hecho de saber que la literatura es una forma de la empatía y que quienes tenemos por oficio la literatura y no podemos estar ayudando en este momento en las zonas siniestradas de forma física, debemos realizar nuestro oficio con la mejor de las voluntades. Al retomar el fundamento de su mensaje, rememoró los acontecimientos alrededor de la revista Libre, publicación que entre 1971 y 1972 reunió desde París a los miembros más destacados y creadores literarios de la época y cuyo proyecto se desmoronó al mismo tiempo de nacer. También hizo alusión a la creación de la revista Plural para el desarrollo de la literatura mexicana en el paisaje de la relación entre los más importantes exponentes de las letras durante la segunda mitad del siglo XX. Esta acrecentó la enorme influencia de los autores hispanoamericanos y desapareció 5 años más tarde, cuando otro gato negro se cruzó en el camino, Luis Echeverría y el golpe a Excelsior. Un gato negro, bien dicho por Manuel Flores. 3 meses después aparecieron nuevas publicaciones, entre ellas Proceso y la revista Vuelta. Recordó que en julio de hace 32 años, Gabriel Said escribió el artículo Escenarios para el fin del PRI. En uno de esos escenarios, el pensador y poeta mexicano plasmó que la única posibilidad de construir a México era desde la sociedad civil, solo si ocurría algo terrible. Eso lo dijo Gabriel Said en julio del 85. En septiembre estaba un terremoto y vimos lo que pasó ante ese tipo de circunstancias. Bueno, pues eso es lo que sucedió en esta reunión y en este encuentro que se realizó en el Instituto, organizado, mejor dicho, por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias, el 4º Congreso Internacional de Investigaciones Literarias. Y nosotros ya nos vamos, les deseamos que pasen buena tarde y los invitamos hoy a las 6 de la tarde para que nos acompañen aquí a través de 90.5 en el programa Óyele y Dile de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde hablaremos de la literatura de temática gay del siglo XIX y siglo XX en México, de León Guillermo Gutiérrez. Los esperamos hoy aquí a las 6 de la tarde. Si no, también estamos a las 20 horas en Voz Universitaria y mañana también aquí a las 14 horas. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México.